Respeto muchísimo la posición de quienes difieren de nuestra visión. Aún así, hay que ir juntos, porque hay un interés superior. Es el interés de las y los sonorenses, con quienes estamos obligados, con independencia de nuestras posiciones políticas o ideológicas. Si hablamos, si dialogamos, estoy seguro que siempre encontraremos un punto de coincidencia, porque nunca, nunca en mi gobierno recibirán el Congreso, nuestros diputados, una iniciativa que no haya sido confeccionada pensando exclusivamente en el interés general de las y los sonorenses. Y esa quiero que sea la marca de mi gobierno.